Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, pues tenemos información hoy y seguimiento al caso de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Estamos viendo el proceso que se sigue, veremos si sucede o no la extradición del Chapo Guzmán a los Estados Unidos. Pero bueno, por lo pronto hoy en Ciudad Juárez hubo una movilización importante que generó bastantes versiones o algunas versiones respecto a si habían trasladado o no al Chapo Guzmán a otro lugar que no fuera el penal donde se encuentra, que es el Centro Federal de Readaptación Social, que es el Cefereso número 9 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y bueno, pues se ha confirmado que efectivamente hubo movimiento de reos, pero no del Chapo Guzmán, como se había rumorado todo el día de hoy. Las autoridades de la Comisión Nacional de Seguridad han desmentido esta tarde que Joaquín Guzmán Loera haya sido movido de este centro de reclusión en Ciudad Juárez, Chihuahua, a donde fue llevado, como sabemos, el pasado sábado. Lo trasladaron del penal de alta seguridad del Altiplano a este otro penal de Ciudad Juárez. Hubo movimiento de reos, pero la autoridad dice que no se movió al Chapo Guzmán de la cárcel en la que se encuentra en estos momentos. El diario El Financiero logró consultar fuentes autorizadas en la materia y dice, bueno, reporta que las autoridades consultadas dicen que no ha habido ningún movimiento de Guzmán Loera, que se desmiente categóricamente y que sí hay traslados de reos como parte de la política penitenciaria que está operando, pero nada con Guzmán Loera, no se ha hecho hoy ni se piensa hacer en los próximos días, es lo que se reporta en el diario El Financiero y en la prensa mexicana. Bueno, pues el tema es que la atención está puesta en buena medida en este personaje que se encuentra en la cárcel de Ciudad Juárez. Y esta noche tenemos un enlace para hablar del estado de las cosas sobre Chapo Guzmán con su propio abogado, el abogado José Refugio Rodríguez Núñez, el abogado de Joaquín Guzmán Loera, a quien saludo desde la Ciudad de México hasta Morelos, en donde se encuentra. Gracias, abogado, por tomar la llamada esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Es un honor platicar con usted. Bueno, pues dígame, ¿qué puede reportar usted sobre el estado de las cosas en relación a su representado? ¿Este movimiento le dice algo lo que pasó el día de hoy? Pues no, Carmen. Como usted lo destaca, las autoridades penitenciarias muy a menudo están haciendo este tipo de movimientos. Entre ellos el que vivió Joaquín Guzmán el fin de semana. Entonces, se especula mucho. Ayer también hubo un movimiento muy fuerte, se especulaba. Había quien decía que iba a ser extraditado, había quien decía que iba a ser extraditado. Hoy no tuve la oportunidad de conocer ese movimiento, porque estaba en una diligencia, salía casi prácticamente a las 4, y luego me vine a Morelos a dictar una conferencia, y pues no, perdí muchas noticias del día de hoy. Digamos que este movimiento de 81 reos del penal donde se encuentra el Chapo, pues tiene una lógica distinta a la situación de su propio representado. Dígame entonces, dígame ahora, si le parece bien, abogado, ¿cuál es el estado de cosas en relación a el proceso de extradición? ¿Cómo definiría el momento que vive el Chapo Guzmán en términos jurídicos y en una ruta que parece inevitable, que es la extradición? Bueno, el procedimiento de extradición se está llevando en sus estados normales. He sabido que Joaquín tiene dos procedimientos de extradición. Uno que se ventila ante el juzgado octavo de distrito de procesos penales en la Ciudad de México, que está pendiente que se emita la opinión. Y el otro que se estaba ventilando en la etapa jurisdiccional ante el juez tercero de distrito de procesos penales en la Ciudad de México, en donde el viernes pasado emitió la opinión jurídica. Este es un paso que necesariamente tenía que darse en forma previa a que Relaciones Exteriores emita su resolución de extradición, con la que se pone fin al procedimiento de extradición. Pero el hecho de que se ponga fin al procedimiento de extradición y que Relaciones Exteriores conceda la extradición de Joaquín Guzmán al gobierno americano, no quiere decir que Joaquín ya se va para Estados Unidos, porque aún nos quedan 30 días para interponer demanda de amparo indirecto, que es donde verdaderamente se va a dar el pleito legal para establecer si se va Joaquín Guzmán a Estados Unidos o no. Oye, Bueno, se nos perdió la comunicación en ese momento con el abogado de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán. Esperemos que la podamos restablecer en cualquier momento. Él se encuentra en Cuautla, Morelos. Abogado, ¿me sigue escuchando usted? Yo sí lo sigo escuchando. Perfecto. Bueno, se interrumpió un momento la conversación. Lo dejé de escuchar, pero retomamos el hilo de las cosas. Y bueno, usted está haciendo la explicación de cuáles son los tiempos y momentos para este proceso de extradición. Yo usé una frase hace un momento, y vaya con quién la usé, dije que parecía inevitable la extradición. Bueno, obviamente usted está tratando como abogado y su representado de evitar esta extradición. ¿Cuál es el rango de probabilidades, si es que se puede plantear así, abogado, de que sea extraditado o no el Chapo Guzmán a los Estados Unidos? Pues en términos jurídicos y en términos políticos. Pues en términos políticos podríamos hablar de un 100%. En términos jurídicos, 100%. El resultado es incierto. ¿Por qué? Porque falta el juicio de amparo que se ventila ante un juez de distrito y que es muy probable que llegue ante la Suprema Corte por una cuestión de convencionalidad que está manejando la defensa. Y aún con una opinión, con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adversa, este procedimiento de extradición puede ir a parar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde hay una medida cautelar que todavía puede suspender la ejecución de la resolución de relaciones exteriores. Entonces, en el término jurídico, en el campo jurídico, queda una batalla muy larga por librar todavía. Políticamente, pues sabemos, que estaríamos perdidos. ¿Sí? Políticamente sabe que la tienen perdida, es decir, se va a extraditar al Chapo Guzmán. Pero jurídicamente hay campo donde pelear, y nosotros peleamos jurídicamente, no políticamente. Abogado, ¿qué significaría para el Chapo Guzmán ser extraditado? ¿Cuál es el escenario o los escenarios que le esperan si esto sucede? Abogado, ¿me escucha? Sí, le escucho, Carmen. Bueno, se nos cortó. Ah, bueno, déjeme ir a una pausa, abogado, y le dejo la pregunta abierta. ¿Cuáles son los escenarios? Ah, bueno, tuvimos un problema aquí en la transmisión, pero déjeme ir a la pausa, abogado. Regresamos en un momento más y lo escucho en su respuesta respecto al tema de qué viene para el Chapo Guzmán si es que la extradición se cumple. Finalmente estamos con escenarios diversos. Lo escucho después de unos momentos, si me lo permite. Bueno, regresamos en esta conversación desde la Ciudad de México hasta Morelos, donde se encuentra el abogado de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. José Refugio, le preguntaba hace un momento sobre los escenarios que vienen para su representado en caso de que la extradición se dé, en caso de que se cumpla lo que ustedes no quieren. ¿Cuáles son los escenarios que están vislumbrando que puede pasar? Pues el escenario que vemos es el de que la extradición no es inminente como lo ve la prensa. La única forma de que se haga rápido es que el gobierno lo sacara del país, lo deportara o lo extraditara fuera del procedimiento legal. En ese escenario ya hemos estado platicando con un abogado que él ya está haciendo su trabajo en Estados Unidos y que él sería el encargado de recibirlo y atenderlo en territorio americano. A ver, dígame una cosa, abogado. ¿Usted interpreta que el traslado del Chapo Guzmán a Ciudad Juárez, ya en la frontera norte de México, tiene que ver con esa posibilidad? ¿Usted cree que el traslado físico más cerca geográficamente de los Estados Unidos puede estar asociado a esa posibilidad que usted plantea? No lo considero así porque de cualquier parte de México lo suben en un avión y en 2 horas, 3 horas ya puede estar en Estados Unidos. Yo el cambio a Ciudad Juárez lo veo por una cuestión más de las medidas que toma la autoridad penitenciaria para que no se elevara. ¿Cuáles son, por cierto, las condiciones de reclusión del Chapo Guzmán? Porque se ha declarado y se ha sabido que no estaba en condiciones apropiadas la celda, ¿eso es así? Eso fue lo único que supe de la entrevista que tuvo el domingo con el licenciado Andrés Granados. Después no hemos tenido noticia porque no... Uh-huh. El lunes se negó el acceso y ahora estamos preparando la documentación para entregarla para que se nos permita visita ordinaria. Dígame una cosa, abogado. ¿Cuáles son los cargos, las imputaciones que en Estados Unidos se le hacen al Chapo Guzmán para sostener la petición de extradición que está en curso? Bueno, en California, esta acción delictuosa para importar con fines de distribución marihuana y cocaína, y la distribución también de cocaína. En Texas está un homicidio, está privación legal de la libertad, está también la importación de cocaína y de marihuana. Ahorita exactamente los cargos tal como están en cada petición no los tengo en la mente. Y en Texas también hay y dígame una cosa, abogado. ¿Sí? ¿En Texas hay imputaciones por tráfico de armas? También se maneja armas, sí. Dígame una cosa, abogado. Su representado, Joaquín Guzmán Loera, se declara inocente de todas las imputaciones, esas y otras que se le han imputado en los años. Aquí en México se ha declarado inocente de todas las imputaciones que existen en su contra, tanto en materia de extradición como en procesos penales federales. ¿Y en Estados Unidos? Llegando allá, pues ya sería cuestión de lo que platique con el abogado y lo que maneje el abogado. Ya escapa a mi esfera competencial y ya debo respetar lo que diga el abogado y la estrategia de él en Estados Unidos. Bueno, entiendo eso porque no será usted el representante de Estados Unidos, pero es evidente y obligado preguntarle de todas maneras, abogado, si, como muchos piensan, existe la posibilidad de que si la extradición se da, el Chapo Guzmán de inmediato, como ha sucedido con otros personajes de su perfil, pueda entrar en un proceso de negociación con el Poder Judicial estadounidense para eventuales reducciones de penas y colaborar con la justicia estadounidense contando cosas que sabe y que pueden servir para otros procesos judiciales en un mundo donde él se mueve. ¿Eso lo ven ustedes, supongo, como lo inmediato? Bueno, ya esto ya lo hemos platicado, que él no rehúye una causa penal en Estados Unidos, él no rehúye enfrentar la justicia en Estados Unidos, y que él buscaría una negociación con el gobierno americano. Las reglas, las bases, pues no las va a fijar Joaquín Guzmán, las tendría que fijar el gobierno americano. Pero indudablemente buscaría un arreglo en estos términos que se permiten en la justicia estadounidense. Eso no hay duda alguna. Eso no hay ninguna duda. ¿En qué término? No lo sé, pero eso sería un objetivo. ¿Y el Chapo Guzmán está dispuesto a contar todo lo que sabe a la justicia estadounidense? Bueno, de eso no hemos platicado. Llegamos a platicar de declararse culpable de los cargos que existen en su contra. ¿Él acepta esa posibilidad? De aceptar una verdad histórica en cuanto a las imputaciones que hay en su contra. Uh-huh. ¿Él estaría dispuesto a aceptar las acusaciones en su contra, declararse culpable y entrar en un proceso de negociación con la justicia estadounidense? ¿Eso está en su escenario inmediato? Sí, pero nunca ha hablado de hablar de otras gentes, ni convertirse en testigo protegido, ni colaborar encubiertamente para la justicia americana. Pues de eso se tratan los acuerdos en Estados Unidos de esa naturaleza, abogado. A donde tengo entendido, en práctica con el abogado, no necesariamente. Y también otras gentes que he representado han llegado a arreglos sin que tengan que delatar a otras gentes en juicio. ¿El Chapo no está dispuesto a delatar a nadie entonces? Hasta ahorita nunca se ha pronunciado en ese sentido. ¿A menos que fuera necesario? Eso no lo hemos platicado. Hasta ahorita no se ha pronunciado en ese sentido. ¿Usted le recomendaría tal cosa a su cliente? No, de ninguna manera. Aparte, yo no puedo recomendarle porque yo no soy el abogado de él en Estados Unidos. Déjeme, abogado, hacer una pausa, si me lo permite, y regresamos. Está en la línea telefónica, está en enlace con nosotros también la periodista Anabel Hernández, que como usted sabe, pues ha investigado ampliamente ha investigado ampliamente a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Después de la pausa, si me lo permite, le incorporamos a esta charla en un instante más. Bueno, regresamos en la parte final de este programa. Le agradecemos al abogado José Refugio Rodríguez Núñez, que sigue en la línea en este enlace, y damos la bienvenida en esta parte a Anabel Hernández, la colega periodista que está en California, en Berkeley, en este momento para hablar, Anabel, de lo que está pasando pues en este proceso de extradición, en lo que evidentemente podría resultar en la extradición del Chapo Guzmán. Hace un momento con el abogado Rodríguez Núñez hablábamos sobre el escenario para el Chapo en caso de que la extradición se dé, de que pudiera entrar en este proceso que permite la justicia estadounidense de algún tipo de negociación o de acuerdo con la justicia de los Estados Unidos en función de los cargos que se le imputan y de los cuales podría declararse culpable para abrir esta posibilidad. ¿Qué dices, Anabel, de esto que, bueno, nos llevaría a rutas insospechadas, tal vez? Hola, Carmen. Buenas noches y buenas noches al licenciado Refugio. Es interesante, yo creo que lo que estamos viendo en estos momentos, Carmen, respecto al caso del Chapo Guzmán. Yo estoy investigando aquí en California qué es lo que procedería. Como tú sabes y como el abogado informado, el viernes pasado un juez mexicano ya dio el visto bueno para que el Chapo Guzmán pudiera llegar a ser extraditado a California. En California está el caso penal más antiguo que tiene el Chapo Guzmán aquí en Estados Unidos, de los 6 casos que tiene abiertos en diferentes cortes. Particularmente este caso es especial porque habla de la historia del Chapo Guzmán en el mundo de las drogas, desde incluso antes de que se convirtiera en esta leyenda. En el expediente se está analizando desde sus presuntas actividades delictivas de 1990 hasta varios años después, antes de este periodo en que se convierte en el presunto capo más importante del mundo, como ha dicho la DEA. Sin embargo, no es el expediente más delicado, más fuerte, no están ahí los cargos más fuertes. Yo estoy investigando, y lo que me han informado algunos abogados especialistas en la materia, es que en la Corte de California esta acusación penal podría mejorarse, podría fortalecerse con las acusaciones que hay en otras cortes, y podría realmente fortalecerse en una nueva acusación criminal dentro de este mismo expediente de California. Los cargos que podría presentar, los años de cárcel que podría presentar el Chapo Guzmán si es acusado, si es declarado culpable, serían muchos años. No sería la cadena perpetua, no sería tampoco una pena de muerte, pero sin duda alguna serían muchos años para un capo que ya tiene más de 60 años de edad, Carmen. Yo veo evidentemente factible, evidentemente no se puede saber a ciencia cierta lo que va a pasar, pero veo factible que el Chapo Guzmán pueda hacer negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, como los ha hecho, por ejemplo, Vicente Zambada Niebla, cuyo caso le hemos tratado muchas veces, que está en Chicago y que ya ha comenzado a colaborar y a decir información valiosa, no solo de carteles enemigos, sino de incluso del cártel de Sinaloa. Hace un momento, Anabel, y el abogado no me va a desmentir porque estamos precisamente al aire juntos, hace un momento él decía que no necesariamente en un acuerdo en las cortes estadounidenses se tiene que delatar a otros o se tiene que dar información de otros. ¿Tú te imaginas una posibilidad de esa naturaleza? Bueno, evidentemente el abogado ha explicado que él tiene sus propios casos y sus propios clientes donde no han tenido que hacerlo. Yo te hablaría, por ejemplo, del caso de 3 miembros del cártel de Sinaloa que en este momento están siendo juzgados en Estados Unidos. Uno es Vicente Zambada Niebla, quien sí habló, quien sí ha dado información valiosa al gobierno de Estados Unidos. Sé el caso, por ejemplo, de Alfredo Beltrán Leiva, que está siendo juzgado en una corte, si no me equivoco, de Washington, que también ya hizo un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos, y tengo entendido que parte de este acuerdo es empezar a dar información de los Beltrán Leyva y del cártel de Sinaloa, al que tanto tiempo participó, del que tanto tiempo fue parte. Y está el caso, por ejemplo, de Serafín Zambada, otro hijo del Mayo Zambada, que está en una corte de San Diego, si no me equivoco, es la misma corte a la que podría llegar a ser extraditado el Chapo Guzmán. Y Serafín Zambada también ha firmado un acuerdo de culpabilidad y tengo entendido que está dando información valiosa sobre operaciones de cártel de Sinaloa. Entonces yo no sabría exactamente si el Chapo Guzmán va a delatar a nadie o no, es difícil saberlo, pero existen estos casos como antecedente. Abogado, en la parte final le pregunto sobre esto que dice Anabel. Bueno, si estos personajes que están en proceso, han sido procesados en Estados Unidos, han dado información, ¿existe la posibilidad de que esas informaciones sean las que hayan conducido a la propia captura del Chapo Guzmán? ¿Así lo piensa usted? No tengo bases para hacer una afirmación en tal sentido. Yo no podría decirlo yo. Ni sí ni no, no lo sabemos. Exacto. Bueno, pues nos quedaremos con esta parte de la conversación, abogado Anabel. Concuerdo con lo que dice Anabel, a que tengo el honor de conocer, pero también estamos en la parte final de lo que ella dice. Está poniendo ejemplos de lo que han hecho otras gentes, no, pero también, como ella dice, no sé si Joaquín iría a hablar allá, yo tampoco lo sé. Yo he conversado con él y la conversación que hemos tenido no llegaba a ese extremo. Por esa razón yo no puedo hablar de algo que no me consta, ¿verdad? Yo sé que él hablaba de realizar un reconocimiento de culpabilidad, pero nunca de ir a delatar a otra gente. Pues estaremos en comunicación, abogado, si me lo permite. Gracias por estar aquí esta noche y gracias, Anabel, por esta comunicación con CNN esta noche. A los dos, gracias y seguimos el tema. Desde luego, les apreciamos que estén en este programa. Siempre es una noche hablar con usted, Carmen. Usted es una persona muy admirada en el periodismo mexicano. Es un gran saludo de mi parte. Saludos a Anabel. Gracias, abogado. Gracias, Anabel. A los dos, gracias. Y con esto nos vamos. Hasta mañana. Pásela bien, que descanse.